Bueno, ya llegamos al cuarto domingo de la Cuaresma y la liturgia nos ayuda a adentrarnos en el significado de este tiempo, a sumergirnos para empaparnos de la experiencia de la Cuaresma. Y más allá de todas las explicaciones litúrgicas o teológicas adecuadas que pueden darse de la Cuaresma, a partir de la palabra de Dios podemos decir que la Cuaresma es una experiencia. La Cuaresma finalmente, a la luz de este Evangelio, la Cuaresma es recibir un abrazo de amor. Y si nosotros no nos disponemos a recibir ese abrazo de amor, no habremos vivido la Cuaresma. Ustedes escucharon la ya conocidísima parábola del Padre Misericordioso, como este Padre dolido, preocupado, angustiado por la lejanía de uno de sus hijos, cuando lo ve volver, sale corriendo, lo besa y lo abraza. Y esta imagen entonces del padre abrazando amorosamente a un hijo, esto es lo que es la Cuaresma. Y deberíamos reconocer, seguramente todos, que aun cuando ese abrazo de amor del Padre del Cielo es un abrazo seguro, es un abrazo que está, es un abrazo que se nos ofrece una y otra vez, siempre. Y es un abrazo de un amor puro, genuino, fiel, de un amor eterno, de un amor que no cae, que no cesa y que no puede defeccionar. A pesar de que sabemos todo esto, sin embargo, tenemos serias resistencias para vivir ese abrazo de amor de parte de Dios nuestro Padre. Muy probablemente a lo largo de nuestra vida, desde muy chicos hasta hoy, hemos recibido abrazos que nos han ayudado o nos han dificultado en nuestra predisposición para ser abrazados amorosamente. Quizás hemos recibido abrazos sofocantes, opresores, abrazos interesados, abrazos severos, duros, rígidos, dominantes, abrazos que después nos han abandonado, o peor, traicionado, abrazos que quizás estaban más movidos por la propia necesidad de quien nos abrazó que por el amor a nosotros, o quizás finalmente no hayamos recibido abrazos y aún deseándolos, anhelándolos y esperándolos, nunca los recibimos. Por eso entonces la experiencia del amor que hayamos tenido y que estemos teniendo, la experiencia de cómo hemos sido abrazados, probablemente dispuso en nuestro corazón para poder vivir abrazos de amor o para poder resistirnos a ellos. La experiencia de un abrazo de amor puro, como el del padre a este hijo, pide de parte nuestra una actitud confiada, relajada, soltarnos confiadamente en alguien que no nos daña, en alguien que no está interesado egocéntricamente en nosotros, en alguien que no nos quiere dominar, en alguien que al revés, con su abrazo, nos libera, nos suelta, nos da la posibilidad de ser más y mejor nosotros. De un abrazo, el de Dios, que nos da la posibilidad de equivocarnos, de irnos, de alejarnos. Así es como Dios nos abraza amorosamente. Y esto está en la parábola, porque de hecho, este chico a quien su padre tanto amaba, no en esta escena, se supone, toda su vida fue querido por su padre, tuvo la libertad de reivindicar la herencia anticipada y decir, chao viejo, yo me rajo de acá, y de hacer su vida y de cometer serios errores. Y el padre lo dejó, no por desinterés, con un amor fiel, dejó que ese amor no lo dominara y controlara y domesticara para que el chico se quedara en su casa, sino que hiciera su destino. Pero cuando el chico regresa, recibe de nuevo otro abrazo de amor. Y entonces fíjense cómo la imagen de este chico, el hermano menor, el hijo menor, es una imagen muy simbólica de algunas de nuestras propias actitudes respecto de Dios. Este hijo se va probablemente sin haber valorado y sin haber deseado permanecer en el amor del padre. Porque irse de la casa no es irse del amor, pero reivindicar anticipadamente la herencia significa matar al padre. Y haber hecho la vida inmoral que hizo significa vivir todo lo contrario del amor que él recibió. Entonces este chico no se fue de la casa del padre solamente, se fue del amor del padre. Y esto es lo que le duele al padre, no que se haya ido de su casa, que se haya ido de su amor. Y lejos como estaba, cuando ya estaba muerto de hambre, ustedes escucharon el relato, en un país lejano donde viene una hambruna muy grande y donde ya no tiene para comer y hubiera deseado que le tiraran las bellotas que comían los chanchos, cuando ya le duele la barriga de hambre, no el alma de arrepentimiento, sino la barriga le duele de hambre, dice, pero hay un montón de sirvientes de mi padre que comen pan en abundancia y yo estoy acá muriéndome de hambre. Ya sé lo que voy a hacer, voy a volver, le voy a decir, padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco que me llames hijo tuyo, trátame como a un jornalero. Es decir, dame un poco de pan. Yo siempre que leo esta parábola me pregunto, y es difícil dar una respuesta, la pregunta sigue abierta, ¿qué hubiera pasado si en ese país lejano alguien le hubiera tirado a este chico las bellotas que comían los chanchos? Nadie se las tiró. ¿Pero qué hubiera pasado si alguien se las hubiera dado? ¿Hubiera vuelto a la casa del padre? ¿O con la barriga llena de ese alimento de porquería se hubiera quedado lejos? Bueno, no se puede dar una respuesta. Lo cierto es que él vuelve para comer, renunciando al amor del padre, renunciando a su condición de hijo amado y quedándose como un sirviente que por lo menos puede comer pan en abundancia. Y el padre de ninguna manera permite esto, sino que justamente su primera reacción fue abrazarlo y besarlo y después poner una sandalia y el anillo de hijo y devolverle esta condición de hijo amado que el chico no apreciaba antes y tampoco la aprecia ahora. Y ojalá que la haya recuperado esa conciencia de hijo amado en adelante. Entonces, para nosotros la vida cristiana tiene que ver con poder disponernos a recibir un abrazo de amor, que es el de Dios, pero a permanecer en esa experiencia del amor de Dios. Permanecer no sometidos, digamos, presionados, obligados a cumplir mandamientos y preceptos porque somos hijos de Dios y en casa se hacen las cosas así, sino permanecer en el amor yendo y viniendo, con libertad, como Dios nos ama y nos quiere libres, pero no libres para soltarnos de su amor, sino libres para hacer nuestra vida permaneciendo en el amor que Él nos tiene, siendo hijos. Y entonces no se distingue demasiado, no se contrapone demasiado la actitud desamorada del hijo menor que se va y gasta la plata con la del hijo mayor, el empleado del mes, digamos, el chico obediente que no desobedece nunca ninguna de las órdenes del padre, pero está enojado, está rabioso cuando vuelve su hermano menor y le dice al padre, ¿no? Yo nunca desobedecí ninguna de tus órdenes y vos no mataste ningún cabrito para que yo hiciera un asado con mis amigos. Y cuando ese hijo tuyo, que malgastó tus bienes con mujeres, vuelve, le haces esta festichola. Ese hijo tuyo, no dice mi hermano, él se desentiende de su hermano, desprojima, excomulga a su hermano, y eso ahora es hijo tuyo. Y el padre le dice, pero escuchame una cosa, tu hermano, y el padre lo que hace es revincular, ¿no? Tu hermano, no dice mi hijo, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Cómo no vamos a hacer una fiesta? El hermano mayor entonces permanece físicamente en la casa del padre, pero lejos emocionalmente del amor del padre. Y el amor del padre le dice, pero todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo. Y entonces yo soy tu padre y ese es tu hermano. Se trata entonces para el hermano mayor de aún permaneciendo físicamente en la casa y no violar ningún precepto, se trata de poder conectarse amorosamente con el amor del padre. Ni el chico, ni el más joven, ni el más grande permanecieron en el abrazo de amor del Padre. Y la cuaresma, para nosotros, volviendo a nuestra vida, significará recuperar la experiencia de un Padre que nos engendró en el bautismo. Somos hijos amados desde el bautismo, y de un amor que nos pertenece y al cual pertenecemos para vivirlo en libertad. Y Dios nunca nos va a violentar ni a forzar, y nunca nos va a querer domesticar ni disciplinar, sino siempre nos va a querer amar, y libremente, para que libremente permanezcamos en ese amor y libremente nos reconozcamos hijos de un mismo amor y por tanto nos tratemos como hermanos. Y de esto entonces se trata la experiencia cuaresmal y pascual, recuperar la conciencia de hijo amado y de hermanos solidarios de unos con los otros. No de poder materialmente cumplir preceptos y permanecer lejos de Dios. Hagamos entonces, recuperemos la conciencia de nuestras dificultades para permanecer libremente en un amor seguro, puro, fiel y generoso como es el de Dios. Reconozcamos que tenemos resistencias a relajarnos y entregarnos, soltarnos a un amor. Tantos daños que quizás hayamos podido recibir o tantas desilusiones nos han convertido en personas un poco autosuficientes, y desde esa autosuficiencia y de esa desconfianza y a veces desde nuestros dolores acumulados por haber sido mal abrazados, desde ahí nos resentimos con Dios, como diciendo, a Dios le pongo plata en la colecta, a Dios le cumplo con el mandamiento de la misa y alguna cosa más, pero no me relajo, no me suelto, no me entrego confiadamente a Él. Qué feo, digamos. Bueno, pidámosle al Señor entonces reconocer nuestras dificultades para dejarnos abrazar, y pidámosle entonces que nos entreguemos más confiada y generosamente a su abrazo de amor, para poder ser mejor y más hijos y hermanos entre nosotros.